Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 188. Hoy venimos pues con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que nos estás sintonizando y escuchando. Además hay otras vías por las cuales nos pueden seguir, escuchar y seguir. Y también te damos un saludo grande si nos sigues a través de la web de la radio, www.radiolaguancha.com. Si nos sigues a través de Facebook, tenemos un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También un saludo grande si nos están escuchando a través de los podcasts digitales que movemos por internet en formato iVoox o Archive. A ti también te damos unas gracias y un abrazo gigantesco. También a los que nos siguen por Instagram, ahí estamos como Mi Rollo es el Rock, ahí todo juntito. También te saludamos, un fuerte abrazo metalero, si nos estás escuchando a través de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por Asaltomata pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Dos formas para seguirnos por Asaltomata: la primera descargándose la app y la segunda tecleando la siguiente dirección, que es www.asaltomataradiorock.com. También un saludo y un abrazo inmenso si nos estás escuchando a través de Generación Rock Radio, esa web radiofónica online canaria que trata de unir, de hermanar los dos lados del charco. Generación Rock Radio, dos maneras muy fáciles de seguir el programa: la primera descargándose la app que es Listen to My Radio, y la segunda es tecleando la siguiente dirección web, que es www.grockradio.radio12345.com. ¿Cómo no? Tenemos que saludar al gran crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido, y quien les habla, un servidor, Tomás Oramas. También tenemos que saludar, ¿cómo no?, al gran Juan Carlos Lugo Galván, un colaborador que nos deja esas desternillantes pinceladas de humor en forma de cuña pues muy divertida. También lo pueden seguir en YouTube en su canal, que él es una auténtica pasada, se los recomiendo, el rockero frustrado. ¿Y qué tenemos hoy en el programa de hoy? ¿Qué traemos hoy? Pues hoy vamos a tener, bueno, la carta del programa de hoy, pues mira, tiene como siempre mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a través pues del mail o físicamente, bandas estatales, rock y metal internacionales, noticias, información y más movida. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen porque nosotros empezamos. Poco a poco parece que la actividad en directo se va reanudando y ya hay fechas que se van desvelando poquito a poco, con toda la cautela, con los aforos, cumpliendo las medidas de seguridad. Y bueno, pues una de ellas, de la que se va desvelando, va a ser, por ejemplo, que los Brutal Ice Kid van a estar en la próxima edición del Aerofest en la frontera, en el Hierro, el día festival que se va a celebrar el día 2 y 3 de octubre. Brutal Ice Kid, ¿qué decir de ellos? Pues una banda, tremenda banda de nivel sideral, que tenemos el honor de llevar, de que lleven a nuestra tierra por bandera por donde quiera que van. Y también recordamos, cómo no, aquel momento brutal cuando el gran Fafe se pasó por nuestros micrófonos y nos dejó una entrevista cojonuda donde nos habló largo y tendido de este último trabajo, El Pálido como la Sal. También, recuerdo, tenemos una dirección física donde no paran de llegarnos trabajos que nos envían las bandas, las discográficas, bueno, las agencias, y es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Abrimos fuego con los Brutal Ice Kid y su temazo Pálido como la Sal. Brutal Ice Kid, Brutal Ice Kid. Y no puedo dejar de admitir que soy un auténtico fanático de los Brutalize, y como me gusta, como me gusta la banda. Acaba de atronar este inicio de programa con el Pálidos como la Sal. Y vamos ahora a la segunda banda en sonar en este arranque de programa. Van a ser los Agresiva, que son una banda madrileña de heavy thrash que llevan más de 12 años luchando por esta muy interesante propuesta sonora, la suya, la de los Agresiva. Tienen ya 5 trabajos a sus espaldas y andan ahora enfrascados presentando su reciente trabajo, El fin de la razón, y por cierto, el primero que lanzan, que se lanzan en cantar en castellano. Recuerdo, o quiero recordar el mail del programa donde, vamos, echa fuego, no paran de llegarnos música, carteles de concierto, bueno, todo lo que quieran, y nosotros les vamos a dar difusión porque eso está en el ADN, en el ADN de nuestra radio. El mail es el siguiente, que es mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Agresiva, ganar o perder. tema absolutamente rompecuellos, el que nos acabamos de echar entre pecho y espalda, este de los agresivas, el ganar o perder. Tercera banda en sonar en este inicio de programa van a ser Los Predicador, una banda absolutamente sobresaliente y de un nivelazo compositivo pasmoso. La verdad es que me recuerdan a los mejores Mercyful Fate. Shock metal, donde se le da un valor brutal en sus conciertos a lo que son las performance, que es creme de la creme. Intenebris, así es como han titulado este disco, un disco sin parangón, de esos que tienen la cualidad de, sin haber escuchado nunca antes a la banda, pues te tienen desde la primera hasta la última canción en un estado de disfrute total. Espero que a ustedes les pase lo mismo. Vamos con Predicador y con su tema El Brujo, el carnicero de Blaviken. Magos, príncipes, voivodas, druidas, starostas, dríadas, juglares y criaturas de todo pelaje, pueblan esta tierra, enzarzados en conflictos de supervivencia, codicia y amor. Y entre ellos avanza, solitario, el brujo Geralt de Rivia. Cabalga en silencio, montura mortal, desde Caermor en camino a Tusan, sembrando el sendero de sangre y dolor, las fauces del lobo le acompañarán. Fijado su precio, el contrato será, y estriges son lamias las que pagarán. Huele la sangre, rastrea el hedor, comienza la caza, es su maldición. Y ahora tú, pequeña, en vela estás, no te atreverás a temblar sola. Será ungida en aceites para Mira, niño, ponme una garimbita, ¿eh? Marchando una cervecita para el caballero. Mira, niño, pon unos manichitos o algo ahí para bajar esto. Tenga usted. Mira, niño, pincha ahí un fisco a la radio, ¿eh? Más que sea. ¿Quiere que se la sintonice también? Pues claro, niño, la 107.2 Radio La Guancha. Y venga, para bien, niño. Oiga, maestro, ¿cuál es su rollo? ¿Qué cuál es mi rollo? Dice el niño. ¿Sabes cuál es mi rollo? ¡Mi rollo es el rock! Espabila tú también. Radio La Guancha. FM 107.2. Mira, niño, también estamos por los internets, en Facebook, en Instagram, en los podcasts de iVoox, Archiv, y en la web de Radio La Guancha, Saltomata Radio Rock y Generación Rock Radio. Casi nada. Muy buenas, como siempre, las cuñas, el sentido del humor del Juan Carlos Lugo, el rockero frustrado. Nosotros vamos a seguir, vamos a la entradilla otra vez de nuevo el programa. Va a ser con una banda que son los Soho. Pedazo de trabajo, por cierto, el que se han marcado los Soho, que han titulado Fobia. Una banda que, bueno, que se lo sabe montar muy bien a nivel de promoción, dejando bien claro que querer es poder. Yo hago mucho hincapié en esta parte porque me parece básica. No entiendo, ya lo he comentado alguna vez, como después de los esfuerzos tremendos que supone el crear y poder grabar un disco, luego la otra parte, casi el 50% que es poder darle promoción, hay muchas bandas que no lo cuidan. Y bueno, es muy triste, es como estar nadando muchos días para ahogarse cuando estás llegando a la orilla, a poquitos metros de la orilla. Bueno, los Soho, pedazo de banda, sí señor. Recordamos que estamos en Asaltomata Radio Rock, en Asaltomata Radio Rock, esa web online 24 horas de rock y metal en castellano. Ahí están pues los mejores programas y presentadores de lo que son los la radio metalera independiente de este país y del otro lado del charco. Asaltomata Radio Rock, donde salimos miércoles de día 11 de la mañana y viernes de 4 a 5 de la tarde. Dos maneras: se descargan la app o teclean www.asaltomataradiorock.com. Lo dicho, lo so con un tema que han titulado Nadie Alrededor. Y vamos ahora con una banda que son los 19 Years, que es un proyecto personal del guitarrista tinerfeño Iván Pérez Ruiz. Fue integrante de la banda canaria de metal Meridian Zero durante más de una década, formación con la que grabó un discazo, el Doros Creation, producido por el mismísimo Andy Derry de los Helloween. Banda La banda estos 19 Years nace desde la admiración por las grandes bandas de AOR y rock melódico como Journey, Toto, Work of Art o los Strict Talk. El primer EP lo han titulado Never Fall Again y es una auténtica delicatessen. Y además podemos anunciar que este próximo miércoles 15 de julio, no se lo pierdan, miércoles 15 de julio, vamos a poder contar con Iván en nuestros micrófonos y vamos a preguntarle todo lo referente a este trabajazo que se ha marcado 19 Years con su tema You Are In Love Again. auténtica delicatessen de tema este You Are In Love Again de los Nightingale que acaba de sonar, con saxo incluido. Recordamos, próximo miércoles 15 de julio vamos a tener a Iván de los Nightingale en nuestro programa. Ya saben, nos encanta, forma parte de nuestro ADN, la de los virajes sonoros, y después de esta auténtica delicatessen vamos a meter un poco de caña burra, esa caña que tanto nos gusta, en este caso Death Metal, desde Gran Canaria, de la mano de los Apostles of Perversion, banda formada por Michael Sinner a la voz, Héctor Sena a la guitarra, Alejandro Rodríguez también guitarra, Pedro Burgasoli al bajo y Gabriel Artina a la batería. El trabajo se titula igual que el tema que vamos a pinchar, Scars of a Sick Mind. Otra muestra palpable de la variedad que nos gusta pues programar, abriendo el abanico a todo lo que tenga que ver con rock duro en todas sus variantes, punk, dead, hardcore, AOR. Nos gusta el rock y amamos el rock y no nos encasillamos. Así que Apostle of Perversion y su tema raco brutal, Scars of a Sick Mind. Continuamos con pleno acento canario, la cuarta banda canaria en sonar en esta edición de hoy, la número 188 en Mi Rollo Es el Rock, en Radio La Guancha, en la 107.2 de la FM, van a ser los Blinded for Life, una banda que tristemente ya no existe y que la verdad es que es una pena, ya que apuntaban muy alto con una calidad desbordante. Eran de Tenerife, practicaban un metalcore jovencísimo y lo dicho, eran los Blinded for Life. Parte de los componentes luego han formado otra banda que se llama Herside. Del 2012 al 2018 duraron esta bandota, de la cual rescatamos un auténtico trayazo que, por cierto, en su día incluso grabaron con un videoclip muy guapo. Lo dicho, vamos con cuatro bandas

Acaban de sonar The Weir, con saludo inicial incluido, y el tema I'm Nothing. Los The Weir, que son una banda de Tenerife, al igual que la siguiente banda que va a tronar a continuación y que son las leyendas del metal en Canarias, los Alea Jacta. Rescatamos su último trabajo, Tales of Void and Dependence, que por cierto, en su día pues se pasó por nuestros micrófonos su vocera, el gran Edu, que nos habló largo y tendido sobre este trabajo. Vamos a meter tralla guapa a Lea Yacta y con su tema Hipsteria. Hipsteria Un saludo a Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Saludos de Mandarrias Band. Un saludo, un abrazo y un rock and roll. Venga, un saludo para todos. Seguimos avanzando ya casi dentro de poco encarando la recta final de este programa, de esta edición número 188, que me está gustando mucho, la verdad. Vamos a ver si podemos terminarla también potentona y que también a ustedes les guste. Vamos ahora a la siguiente banda en sonar. Pues van a ser un cuarteto muy interesante que vuelven a sonar en nuestro programa, que son estos chicos, los Light, una banda que está formado por Claudio Del Gif, guitarra y voz, Juan a los teclados, Leandro Galera al bajo y Nicolás Jourdain a la batería. Están promocionando su último trabajo, su último opus, que han titulado The Miracle of Life, que nos hicieron llegar al mail del programa. 6 canciones, incluyendo un track épico de 20 minutos que le da nombre a este nuevo trabajo y que de momento no vamos a poner por su extensa duración, pero sí que vamos a hacerlo con otro que también es un auténtico temazo, Lights y su tema Bonds. Y empezamos ahora a encarar nuestro momento, nuestra recta final, momento 3, 2 o 1. Eso significa que empezamos la cuenta atrás, tres bandas, tres canciones para terminar nuestro programa. Y lo vamos a empezar esta cuenta atrás con los Reaper. Vamos, los seguidores del heavy metal de calidad, fuerte, enérgico, ecléctico y potente, pues estamos de enhorabuena. En el panorama del rock duro estatal irrumpen llenos de fuerza pues este primer álbum de una formación que sorprenderá por su originalidad. El disco se llama Get Your Ecstasy, que por cierto es el disco debut de los Reaper. Ya les digo que cuando lo escuchen, si no lo han hecho antes, les va a parecer una banda de nivel europeo como mínimo. Reaper, que es el proyecto del guitarrista argentino Elías Andrada, un auténtico genio. Desde el año 2016, esta banda desde Cataluña vienen dando guerra y además para la grabación del disco han buscado la producción y colaboración también en algún tema del gran David Palau. Yo creo que lo van a flipar, como que decía aquel, lo van a flipar en colores con este tema. Reaper y el temarraco Final Destination. Tremendo, sin duda alguna, los Reaper con este Final Destination que acaba de sonar. Yo creo que si no se tuerce la cosa, esta gente está destinada a grandes cosas dentro del rock de este país. Y los que también están destinados a ser grandes en el rock europeo van a ser la siguiente banda en sonar, que son los Led Lover Ballet. Seguimos desgranando temas de esta banda que vienen desde Grecia y que vuelven a sonar en nuestro programa. Esto es Left Lover Ballet con su último trabajo, Tell Mama We Are Doing Okay. Me ha gustado mucho el corte número 5, Nancy se llama, que es el que he elegido para que suene en el día de hoy. Muy buen hard rock de la mano de George Dimitriadis a la batería, al bajo Dimitris Argi, a la guitarra George Karatanasis. Y a la voz, Giannis Bogia. Espero que me perdonen porque seguramente les acabo de dar una patada brutal a los nombres y los apellidos en cuanto a pronunciación. Pero bueno, lo importante es que hable la música, como decían los Aerosmith. Así que vamos a dejar que hablen los Left Lover Ballet con su tema Nancy. Thank you. Left Lover Ballet Nancy acaba de sonar a continuación. Bueno, dijimos que en ese momento 3-2-1 era una cuenta atrás para terminar el programa. Esa cuenta atrás la empezamos con los Reaper, hemos seguido con los Left Lover Ballet y ahora vamos a echar el cierre con la última banda que va a sonar en la edición de hoy. Hay veces que, bueno, que gusta dar la alternativa a bandas emergentes o totalmente desconocidas para hacer el cierre del programa. Es como las revistas, esas revistas tipo Heavy Rock o Kerrang, ¿no? Cuando a veces se salen en las portadas y en vez de poner siempre a Maiden, Metallica, CDC, que también mola, pues hay veces que ponen en portada a bandas emergentes. En este caso nosotros vamos a ir por lo seguro, porque como lo hemos demostrado muchas veces, ya hemos cerrado muchas ediciones con bandas emergentes. Ahora lo vamos a hacer con un clásico de clásicos, que son los Motorhead. Temazo clásico, banda clásica, de las bandas más grandes de la historia del rock han sido los Motorhead, y uno de sus temas más emblemáticos y más grandes de la historia del rock, que es ese Ace of Spades. Todavía se nos hace muy duro que el mítico Lemmy Kilmister ya no se encuentre entre nosotros y no podamos disfrutar de sus discos ni de sus apabullantes conciertos, porque donde eran una auténtica máquina asesina, los Motorhead era en directo, encima de las tablas. Gran ídolo para muchos, con una vida de esas que da para hacer dos o tres películas. Vamos, que vivió más Lemmy Kilmister en un día de lo que seguramente muchísimas personas puedan vivir a lo largo de toda su vida. Cerramos la edición de hoy con Motorhead y su Ace of Spades. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy en Radio Metal, hecha desde el corazón. Eso sí que les puedo asegurar que este programa lo hacemos con mucho cariño y con mucha pasión metálica. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero, bueno, pues que les haya gustado toda la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy, esas noticias, música que nos han enviado las bandas en distintos formatos, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, y como siempre apoyo a nuestro querido y bendito Acero Canario. Tenemos que dar las gracias, cómo no, a Iván, el gran Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien. Le debo muchísimas cosas al gran Iván. Este programa sigue en antena gracias a él, gracias a sus esfuerzos, gracias a ese ayuda desinteresada que ha hecho muchas veces para que esto, pues incluso en las distintas circunstancias profesionales de cada uno, pueda seguir elaborándose el programa, siempre dando soluciones técnicas, bueno, en fin, y siempre en auténtico y continuo estado de formación, porque con Iván, este que les habla Tomás, no hace más que aprender cosas y cosas y cosas. Así que Iván, desde aquí el reconocimiento, siempre lo digo, y no por falsa modestia, pero es que así, eres el 75% de este programa, así que gracias, Iván. Y también las gracias a Juan Carlos Lugo Galván, nuestro colaborador, el rockero frustrado, que desde que está con nosotros pues le ha dado ese puntito, esa chispa de humor que seguramente antes nos faltaba, porque vamos, tener un humor como el del amigo y la creatividad y la calidad de Juan Carlos Lugo es encomiable. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y espero que el tuyo también. Corre la voz, por cierto, díselos a tus amigos, a familiares, a todo el mundo que conozca, al peludo del barrio, dile, oye, que hay un programa en la FM Canaria que se llama Mi Rollo Es el Rock, dile cuándo suena, y seguro que haremos que esta comunidad siga creciendo. Un servidor, quien les ha acompañado en este viaje radiofónico de una hora aproximadamente, soy yo, Tomás Brama. Así que, como siempre digo, hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.